Es un nuevo día, un nuevo programa de diálogo bíblico. Bienvenidos, les habla Raúl Medina y está conmigo el pastor Horacio Rodríguez. Un saludo cariñoso y nuestros mejores deseos para usted. Fíjate que es medio complicado lo que vamos a conversar hoy día, porque quizá alguno puede pensar y justificar algunas acciones y elecciones que ha tomado. Porque entre las elecciones y oportunidades, uno tiene que pensarlo, cómo lo va a decir, porque no sé si tú has visto lugares donde ves niños totalmente desprovistos de alimentos, de ropa, creo, y su ambiente es así. En todos los países nosotros podemos ver la miseria presente. Claro, y en otros mucho más fuerte. Entonces dice, ¿qué problema, o sea, qué posibilidades de elección tendrán estos niños para vivir? Y por otro lado, tú ves hogares que tienen de todo. Sus hijos son educados en lugares de muy alto nivel de estudios. Pero, ¿sabes? En el asunto de elecciones y oportunidades me pareciera que si bien es cierto, hay, como dijéramos nosotros, hay afectan este tipo de ambiente en lo que nosotros vivimos, no necesariamente son eso el producto de una elección buena o mala que yo voy a tomar. Mira, fíjate que en Salmo 87, yo estaba repasando este texto, y de Sión se dirá, Salmo 87, 5 y 6, dice, y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella. Allí han nacido. Y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al inscribir a los pueblos. Este nació allí. Fíjate que lo he pensado bastante porque te dice que Dios iba a juzgar alguna vez a las personas. Me dice este texto a mí que lo va a juzgar por donde nació. Yo creo que en eso podemos yo estar... veo una cosa maravillosa, de Dios en ese sentido. Pero tenemos que estar tranquilos porque... debemos estar tranquilos porque el Señor tiene todos los elementos de juicio. Nosotros no le vamos a decir cómo juzgar. Él tiene todos los elementos. Él ve nuestra vida desde antes de nacer prácticamente, cuando estamos en el vientre de la madre, hasta cuando terminamos, como en una vista panorámica. Nosotros miramos solamente lo que está frente a nuestros ojos, pero él ve todo. Así que cuando Él juzga, Él cuenta con todos los elementos de juicio. Difícilmente nosotros podríamos decirle, Señor, te equivocaste. ¿Por qué? Porque Él ve nuestras intenciones. Claro. Ve el medio en que nosotros nos hemos criado. Ve la influencia de nuestros padres. En fin, tiene todo, absolutamente todo. Y por eso creo que también el Señor nos prohibió que nosotros juzgáramos, porque lo más probable que siempre ocurra de que nos íbamos a equivocar y íbamos a juzgar mal. Claro. Y lamentablemente tú has conocido de casos muy terribles, que yo creo que incluso pareciera que la humanidad no podría llegar a tales extremos, pero cuando has analizado, por ejemplo, la vida, te das cuenta que ellos tuvieron todas las oportunidades, pero eligieron mal y se fueron por un mal camino. Hay personas que en algún momento usaron de la vida en libertinaje, pero de improviso cuando se dieron cuenta que la hija o el hijo estaba usando lo mismo que ella usó, dice, no lo puedes hacer. Pero ese fue el ejemplo que le dieron. Le dieron todo lo que querían, pero no le dieron la educación necesaria como para que sea reverente con Dios, ame a su prójimo, ame a sus hermanos, tenga una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Esas cosas no se la dieron, pero sí le prodigaron lo que era la alimentación, lo material. Lo material, si necesitaba algo se lo daban, si quería esto, lo tenía, no había ni un problema, pero el fruto a veces no es el más, como dijéramos, el más lindo, el más hermoso. Una elección equivocada. Por eso es que tenemos que recurrir mucho a Dios realmente para que nos guíe a dirigir los pasos de nosotros y de quienes de alguna manera dependen de nosotros. Sí, el Señor siempre da oportunidades. No podemos decir que algunos tuvieron oportunidades y otros no. Y si alguien no lo cree, lo invitaría a leer, por ejemplo, la biografía de George Washington Carver. Él nació como esclavo y, sin embargo, llegó a ser un hombre científico, un hombre que tuvo que luchar, pero tremendamente, para poder tener una educación en un lugar donde los negros no tenían derecho a la educación. Entonces, él se esforzó, y así como esos casos, hay muchos. Personas que le faltan los brazos y las piernas y, sin embargo, han salido adelante. Entonces tenían todo para ser resentidos y para a lo mejor ser más que una carga para la sociedad. Y sin embargo no lo han sido. Es como decir, esas personas tenían una razón como para decir, yo soy así, claro, voy a vivir así porque me hicieron así o me formaron así o el medio ambiente me hizo así, ¿qué quieres que haga? Claro. Podrían haber sido amargados, claro, resentidos, claro, y haber sido la persona más negativa que pisara la tierra. Y sin embargo encontramos esa persona, a veces son personas felices, sí, son personas positivas. Si tú recuerdas, hay personajes que han cambiado la historia del mundo, incluso por las decisiones que han tomado a pesar de la situación, del entorno. Tú conoces un personaje que me lo mencionabas, pero cómo se sobrepuso y pudo hacer cosas maravillosas a pesar del problema que tenía. Pero ahí tenemos que reconocer la labor pero tremenda de su maestra, Anne Sullivan. Ella tuvo que luchar, pero tremendamente, hasta que logró que Helen Keller llegara a ser lo que fue. Y fíjate, Helen Keller después viajaba por el mundo dando conferencias y hablando acerca de las Sagradas Escrituras. Claro, ahora otro personaje, me recuerdo que mi señora leyó el libro de Ben Carson, que es un libro maravilloso. Benjamin Carson. Que cuenta la historia de ese hombre. El mejor de los neurocirujanos. Claro, entonces cuenta la historia que uno podría decir, mira, de ese lugar, de esa madre desprovista de dinero, de cómo supo guiarlo. Y la madre no sabía ni leer. No, y sabe que no quería que ellos supieran que no sabía leer. Ella no sabía leer. Entonces sacó, vamos a decirlo así, con el respeto que se merece, digamos, el personaje, sacó un producto maravilloso. Claro que porque sí. Fue esmerada, pero sabes tú que al final ella logró aprender también a leer. O sea, sí, hay una vida de esfuerzo. Sí. Entonces uno podría decir, pero mira, yo no tengo recursos, estoy separado, vivo solo. No tengo oportunidad. No tengo oportunidad y aquí me quedo. No, yo creo que las oportunidades de Dios las abre, hay elecciones y oportunidades que uno las puede tomar y puede cambiar la vida y la existencia, no solamente la mía, sino de otras personas. Por eso, que como tú lo mencionabas hace un rato, Mateo dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Nunca lo había tomado en este contexto yo, este texto, fíjate. ¿Sí? Que a lo mejor puedo estar juzgando a una persona sin conocer de dónde viene, cómo es, qué le ha costado. Porque son demasiados los elementos que hay que considerar. Claro, por eso no tendremos que juzgar, dejar que Dios haga su labor. Porque el resultado va a ser que ese mismo juicio a nosotros va a ser aplicado a nosotros, porque con esa misma medida vamos a ser medidos. Entonces tenemos que tener mucho respeto en ese sentido. Y posiblemente hay elecciones que se tomaron mal, pero producto de otras elecciones. Sí. Y son el resultado. Entonces veamos, porque, bueno, resumiéndolo, digamos, hay oportunidades que se dan a todas las personas. No importa la elección que venga. Bueno, y tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Porque él no se crió en el mejor lugar. Recordemos que dijeron, ¿puede salir algo de bueno de allí? Puede salir algo bueno. Y justamente de allí salió Jesús. Quizás alguna última palabra en este día de lo que estamos conversando. Si usted es una de esas personas que a lo mejor se ve limitada por consecuencias que ha traído su vida, yo creo que hay un camino de oportunidades que Dios le puede dar maravilloso. Yo creo que es un camino en el cual usted puede encontrar maravillosas oportunidades de tomar decisiones hoy día y cambiar esa existencia. No se ponga en el lado del pesimismo, sino sea una persona que tenga el deseo de surgir, porque Dios puede abrir puertas donde no hay ninguna. Creo que la más importante de todas las elecciones siempre va a ser el poder seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y tome una decisión por Él hoy día. Que el Señor los bendiga. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.